La línea 1 del metro avanza. Ya no es un sueño, es una realidad. ¿Sabías que llevamos el 64% de avance, 8 kilómetros de viaducto y 78% de estructuras complementarias? Es nuestro orgullo, un símbolo de progreso y unión. ¿Estás listo para cuidarlo y quererlo? Porque juntos estamos haciendo historia. El Metro de Bogotá, orgullo de todos, compromiso de cada uno. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Un voto de confianza no se le da a cualquiera. Se le da a Sofía, que estudia para ser médica y será jurado de votación. Se le da a quien entiende que salvar vidas también es cuidar la transparencia de un país. Porque cuando los jóvenes participan, todos ganamos. Un voto de confianza es para los que se atreven a cambiar el mundo, como tú. Registraduría Nacional. Democracia en Acción. Los invitamos a nuestra cocina Sabores y Saberes, ubicada en la carrera 2, número 18A58, en el claustro Nuestra Señora de las Aguas, en Bogotá. Fortalecemos el turismo cultural a través de la cocina tradicional. Ven y conoce los mejores sabores de Colombia. Los esperamos desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, de lunes a viernes. Doctor, hicimos todo lo posible, pero nos faltan recursos. Cada vez que juegas chance ilegal, le quitas más de 6 mil millones de pesos a la salud de todos. Es una vida que podrías estar apostando. Juega legal. Apuesta por la salud de todos. Campaña contra el juego ilegal. Lotería de Bogotá y la Lotería de Cundinamarca. Vigilado Supersalud. ¡No! No te bañes a baldados por olvidar pagar el agua. Ahora puedes pagar tu recibo del acueducto de Bogotá en cualquier punto Efecti, sin filas, sin enredos y cerquita de tu casa. ¡Efecti! Vigilado Mintic. La Alcaldía Local de Suba entrega kits de seguridad a estudiantes y ciclistas, promoviendo el uso responsable de la bici. Con cascos, luces y respeto al peatón, cuidemos la vida y construimos una movilidad más sostenible. Recuerda, el espacio público es de todos. Pedalea con responsabilidad y cultura ciudadana. Estás escuchando Suba al Aire. Declarar renta es mi llave, que una carretera acerca a las regiones. Que las escuelas tengan internet, ¿eh? Que las empresas tengan tecnología de punta. Que usted cumpla su compromiso con Colombia. Renta 2024. Declarar es avanzar. Haga su declaración de renta. Artesanías de Colombia este año ha abierto 5 nuevos espacios comerciales para promover y fortalecer la artesanía de Colombia. Estos espacios están ubicados en Mompox, Cartagena, Bogotá, San Andrés y Ráquira. Recordemos que estos puntos de venta tienen a los artesanos como sus grandes proveedores. Más información en www.artesaniasdecolombia.com.co. Una Bogotá que se mira y se vive hacia adentro, que reconoce su diversidad y la importancia de la cotidianidad barrial para tejer afectos, memorias, solidaridades e impulsar la creatividad. Es la ciudad que imaginamos en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte con la estrategia Barrios Vivos. Para mí un barrio vivo es un barrio que es solidario, empático, que se construye en comunidad y que saca a flote todos esos dotes artísticos, culturales y deportivos a través de la construcción entre agentes locales, agentes del barrio, que permiten que también podamos dejar un legado en esos jóvenes y en esos niños que son el futuro del mañana. La cultura vive en cada rincón de Bogotá, en cada calle, en cada parque, en cada mirada que se cruza con el arte. Aquí la música suena, los colores se mezclan y las ideas florecen. Bogotá vibra con festivales, conciertos, talleres y exposiciones que llenan la ciudad de vida. Y lo mejor, tú puedes ser parte. Hay actividades para todos, para los que disfrutan el teatro, la danza, la fotografía, el cine, la pintura o la lectura. Porque la cultura no se mira desde lejos, se vive, se siente, se comparte. Descubre todo lo que está pasando en tu ciudad. Consulta la agenda cultural de Imprendibles en www.culturacreacionydeporte.gov.co/es/eventos. Bogotá te invita a disfrutar y aprender y a sentir su arte. porque esta ciudad está hecha de talento, de historias y de gente que transforma cada rincón en un escenario. Bogotá es cultura viva. Estás escuchando Suba al Aire. Era un vividero muy sabroso. El Rincón fue donde crecieron mis hijos, donde desarrollé mi vida como persona, como compañera, como mamá. Era un sitio muy tranquilo. Había una plaza de mercado, realmente como una placita de pueblo. La escuela del Rincón, que soy el Gerardo Paredes, era una casa antigua muy bonita, donde inició realmente la escuela, donde está el Ramón de Subiría, era un espacio, una zona verde, que después se instaló un programa llamado Crumichín. La iglesia pues estaba en proyecto, habían muchas vías sin pavimentar, mucha carencia de servicios públicos, pero la vida era muy tranquila. Listo. Desde el barrio, desde sus inicios, como ya nos has contado, entonces, digamos, ¿cómo ha pasado el tiempo? ¿Cómo has visto que ha pasado este tiempo en el barrio? Un crecimiento muy acelerado, realmente. No ha habido un tema urbanístico. Cada uno llegamos, hicimos nuestras casas de acuerdo a la necesidad. Se comenzó ya como a gestar una organización, digamos, tipo junta comunal, del cual siempre fue parte muy importante la persona que fue mi compañero de vida, que sigue siendo mi compañero de vida a pesar de no estar en este plano. Y se comenzó a hacer toda una gestión de consecución de recursos, de convenios, de acuerdos, de jugadas políticas, politiqueras más que políticas, sí, claro. Era la manera de conseguir recursos para el barrio. Entonces, ya, pero sí, siempre se han autosustentado con, sí, claro, con ustedes. Claro, qué chévere. Con cuotas, con bazares, con... Este salón comunal tiene una historia muy bonita. Pero eso vino muy...